Bien. Entonces, estas preguntas, además, ustedes ya las estuvieron haciendo por ahí, por la zona. ¿Y cómo les fue? ¿Con qué se encontraron? Bueno, las preguntas, como decía Marina, las hicimos dentro del hospital, la mayoría, o en las cercanías. Y algunas, digamos, fue para sorpresa, por decirlo así, algunas respuestas de por ahí de gente que lleva mucho tiempo trabajando en el hospital y quizás no tenía muy por ahí formada una opinión al respecto, siendo uh-huh. que se trabaja dentro de salud mental. En general la respuesta, digamos, es como positiva en relación a que se prestan a participar y a responder, digamos, las preguntas y se muestra interés, ¿no? Pero lo que por ahí sorprendió fue un poco eso. Sí, y también es cierto que dentro del hospital hay cierta naturalización de algunos procesos, entonces la opinión de la gente es por ahí más amable, pero también hubo gente que acude al hospital no estando internada y que sí ha visto procesos de familiares y ha podido compartir experiencias en torno a la internación que han sido, digamos, positivas. Y bueno, y otras que ni una cosa ni otra. Entonces, bueno, también queríamos ver qué pasa con el afuera claro. del hospital. Porque, bueno, sabemos que hay un muro. Nosotros lo hemos estado charlando. Hay una distancia real y simbólica. Uh-huh. Y, bueno, también nos interesaba y hemos estado también hablando de que eso puede ser diverso. Digamos, las opiniones pueden ser muy, muy... distintas a las que estamos acostumbrados a escuchar o a las que hemos escuchado en la encuesta claro. dentro del hospital. Y bueno, un poco nos hemos estado preparando también para eso, para ver qué pasa. Bien, ¿y les parece que lo presentamos a Hugo entonces? ¿Cómo estás, Hugo? Bien, yo con respecto a la comunidad, quedó bien. No fueron cosas hace 45 años atrás, lo que saben los verdes, no, perdonando a los héroes. Pero yo, nuestras Malvinas, ¿no? Pero yo quiero agregar algo. Yo me llamo Hugo Torsol. Yo soy fantasioso, hombre araña, Superman, el sultán. Pero sí les quiero informar esto. Yo no soy juez, ni quiero serlo. Pero a mí, mi mami me enseñó desde chico, por eso... Ahora yo digo esto, ni una menos, y que todo el peso de la ley se vaya arriba a quien agreda a una señora o cónyuge o demás. Y que ninguna menos, y que la ley ampare a esta pobre señora. Y nunca perdamos a esta pobre señora, hablando en plural, y nunca perdamos ese optimismo, aunque no hemos ganado la copita. Pero te debo el orgullo que nuestra bandera, la vea como las demás en Unión Soviética, como todos los pueblos del mundo. Qué lindo escucharte, sí. Hugo. Nos tienen que venir a visitar más seguido. ¿Habías venido a una radio? No, nunca había hablado yo. Ajá. Así que la comunidad no se enoje, que conmigo van a conocer los alemanes, el hombre araña... Van a conocer cualquier fantasía de mi parte. Un saludo cordial a toda la comunidad. Y hay un refrán: quien pierde la fe en mí, perdió el camino. Siempre ese optimismo. Así ganemos un partido al metegol, ¿no? Clarísimo nos quedó después de lo que nos dice Hugo. Bueno, y se va dando entonces estos espacios... Entre aquí nos llega un mensaje, se va dando estos espacios de reflexión, me imagino todo lo que pasará, ¿no? Se encontrarán con miedos, con barreras, con un montón de cuestiones en estos espacios en los que ustedes ya casi más de un año, ¿no? Que se vienen encontrando. Sí, y también sorpresas, porque con estos, siempre el trabajo con el grupo tuvo como disparador algún video, algún recorte de alguna experiencia, y también la sorpresa de que hay mucha gente que padece de las mismas cosas y que ha ido sorteándolo, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto experiencias de gente con algún problema en salud mental que ha podido salir del hospital y convivir en pequeñas casas, con apoyo, sin apoyo, que ha podido participar de dispositivos diversos, que ha podido construir cosas distintas, aún estando en el hospital y pudiendo comunicarse con el afuera. Entonces, la verdad es que muchas de las experiencias que vivimos tuvieron que ver también con encontrarnos con cosas que parece que sí se dan, y no solo en la Argentina. Hemos visto algunas experiencias de Radio Nicosia en España, y a la gente le pasa lo mismo, ¿no? La salud mental parece que en todos lados tiene esta connotación negativa, y sobre todo el padecimiento y la internación. Y hay mucha gente que hace, que informa a la comunidad, que cuenta su experiencia, que desestigmatiza. Y bueno, un poco la idea de venir acá también era contar eso, ¿no? Que bueno, que una internación es una medida que a veces es necesaria, y cuando se torna demasiado larga empiezan a influir otros factores, claro, que tenemos que tratar de combatir, porque no es la idea vivir en un hospital. Exacto.